Acá estamos, todos juntos, un domingo más, donde nos podemos reunir un día, no importa cuál sea el día, sino lo importante es que nos reunamos con la intención de poder disfrutar de su palabra y disfrutar de la música que Dios ha permitido a estos hombres para que nosotros podamos de alguna manera adorarle. Hoy es un tema que si podemos nosotros ser sinceros con nosotros mismos, los invito, vamos a encontrar algo muy difícil de sacarnos de encima. Por eso los invito, hermanos, a abrir la palabra en Mateo 5, versículo 38. Silencio de los niños porque estamos grabando. Estamos grabando y tienen que quedarse en silencio porque si no salen todos los sonidos. Esto después lo van a escuchar. En Mateo 5, versículo 38. Por favor, silencio. Es para respetar las cosas de Dios, ¿verdad? Eso solamente es esa línea, nada más. Y de eso vamos a meditar y hablar y recorrer un poquito, no tanto la palabra de Dios, la Biblia vamos a recorrer, sino nuestro interior. Nuestro interior. Dice así la palabra de Dios: oíste que lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Hasta ahí nada más. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el control total para que podamos meditar sobre aquella ley que estaba puesta y que tú viniste, Señor, a cumplirla, pero de la manera más diferente que como estaba escrito. Porque el versículo 39 dice: pero yo os digo, nunca resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Muy bien, así que comenzamos con este: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Saben que una de las cosas que más nos cuesta y que más cuesta al ser humano es de no ver? Parece que nosotros cuando nos hacen algo, de alguna manera tiene que haber el desquite. Y cuando uno no es cristiano, yo recuerdo muy bien eso, y lo he escuchado inclusive de personas que estaban a mi lado, de decir: este me las va a pagar, esto no va a quedar así. Y todo ese tipo de dichos, y vemos que la venganza está en constante y de continuo en todo ser humano y en todos los ámbitos. Cuando alguien se ríe de nosotros, este ya va a llorar. Cuando alguien nos dice una mentira, esto ya las va a pagar. Y así constantemente durante toda nuestra vida nos pasamos así. Y sorprendentemente, cuando viene Jesús, conociendo al ser humano, porque Él era el mismo Dios, y te había hecho a ti, a mí y a todos, porque Él es el creador absoluto de todas las cosas, y por supuesto que conoce perfectamente el pensamiento y el corazón del hombre. Entonces, esto que Él se sienta a hablar con aquellos y decirles que oíste que fue dicho, que el ojo por ojo y diente por diente, realmente era una ley. Y era una ley que en su tiempo lo hacían los hombres, porque fue una ley puesta por Dios. En un tiempo donde la gente debería de cumplir las cosas, y si no la cumplía iba a pagarla de esa misma manera. Por lo consiguiente, cuando viene Jesús, Él trata de cambiar nuestra manera de mirar las cosas y de poder perdonar. ¿Qué es lo que nos trajo el Señor en eso? En decir: pero yo les digo que no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a ti te hacen algo malo, tú lo resistes y no le pagas mal por mal. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él pasó lo peor de lo peor. Sin embargo, dice que no se escuchó una voz de grito en él ni nada, sino que soportó todo lo que había que soportar. ¿Para qué? para darnos y mostrarnos de la misma manera que Él cumplió, nosotros también debemos cumplirla. Pero seamos sinceros y empecemos a escarbar dentro de nosotros en lo más profundo que hay en arraigado en el ser humano, que es la venganza. De alguna manera este me la va a pagar. Si este me hace tal cosa, yo ya lo voy a ver a este arrastrado, y ya voy a ver esto y ya voy a ver lo otro. Por lo consiguiente, nosotros, esos son pensamientos que nos vienen de alguna manera, hermano. Esa es una manera, es una venganza. De alguna manera usted queremos, de alguna manera, ver sangre. No nos conformamos con que la ira de Dios va a estar sobre la gente, sino que nosotros mismos a veces tomamos con nuestras propias manos la justificación y el ser justo. Resulta que la palabra de Dios dice no matar, pero si alguien mata a alguien, esto yo lo voy a matar, y ahí nosotros pasamos a ser que igual que aquel que mató. Sos tan convicto como ese que también mató. Quiere decir que esto que estaba escrito en la antigüedad había que ser revocado de otra manera, y Jesús lo mostró. Pero ¿qué pasa con esto en nuestras vidas? Yo ahora los invito a pasar a una historia que hemos predicado de esto, pero queremos ver si podemos entrar en un ángulo diferente de mirar a este Jonás. Los invito a Jonás, a este hombre que se le había mandado a hacer algo a alguien y en un lugar donde realmente aquella gente era muy mala para este pueblo. Y él esperaba realmente que se murieran todos. Por lo consiguiente, sacamos una sola conclusión. Acá en Jonás, directamente en el Jonás 4, vamos a ver, porque ahí dice el enojo de Jonás. Y este enojo es permanente en nosotros, hermanos. Yo lo he visto y lo he sentido, y hablo por mí mismo muchas veces, que queremos ver la destrucción. De alguna manera queremos ver la mano de Dios, pero no en misericordia ni en bondad, sino que queremos ver que realmente se haga justicia en la mano de Dios, pero queremos rápido, queremos ver cosas hasta feas y malas, hasta cosas tan dolorosas con nuestras propias familias, con nuestra propia vida, con nuestro propio entorno. Y parece que está arraigado ya en el ser humano el deleite de saber que de alguna manera se hizo justicia con tu actitud. Pero nosotros no ponemos la mejilla, ni siquiera perdonamos muchas veces, porque es eso lo que quiere hacer el mensaje. Ustedes han oído el ojo por ojo y el diente por diente. Yo a este le voy a pagar, ¿qué? De la misma manera. Y hoy Dios te dice que Él es el que va a hacer la justicia, y que lo único que nos pide a nosotros es que lo perdonemos y que lo bendigamos. Bendecir a alguien que te hizo mal es algo que está totalmente fuera de toda célula humana. No existe en la carne ese deseo, sino lo que existe es, de alguna manera, esto yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver arrastrado, yo lo voy a ver, y se van a dar cuenta que en realidad lo que han hecho conmigo, lo que han hecho esto, la injusticia, esto las van a pagar. Eso está constantemente a flor de piel. Y no era más ni menos que el enojo de Jonás era ese. Él había visto un pueblo, y haz de cuenta que son muchas personas que te hacen daño. Así podemos irnos llevando al tiempo viejo de este de Jonás y poderlo traer hoy a nuestra persona. Este enojo de Jonás es un enojo que está en nosotros siempre. Este hombre había visto a un pueblo que realmente se había portado muy mal. Era un pueblo malo, realmente malo, de tal manera que hacían cosas horrorosas al pueblo de Israel. Y de repente le viene una voz que le dice: ve al pueblo de Ninive y llévale estas palabras para que ellos se arrepientan, y entonces yo los voy a bendecir. Imagínense en qué hizo Jonás. Se escondió, dijo: no, yo quiero el ojo por ojo, yo quiero que esto lo paguen. Yo no quiero ver un pueblo rendido a ti, no quiero ver un pueblo arrepentido. Yo lo que quiero ver cuando cae el fuego encima de todos ellos, y entonces yo me voy a sentir bien. ¿Qué parte se siente bien de nosotros cuando vemos que las cosas se van derrumbando y cayendo a pedazos, y ver a nuestras propias, a nuestra propia familia, a nuestros propios hermanos, ¿no?, hijos, padres, en circunstancias horribles? Y parece como que hay un dejo, hermanos, si nosotros somos realmente sinceros, muy sinceros con nosotros mismos. Esto es algo ya por naturaleza que está en nuestra carne, el ojo por ojo y el diente por diente. Es muy difícil bendecir a aquel que te hace daño. Cuando hay alguien que te está haciendo mal y vos ves que está haciendo las cosas mal, pues decís, y Señor, ¿cuándo va a venir la mano? ¿Cuándo va a venir esto? ¿Cuándo va a venir aquello? Porque yo creo que las cosas no las está haciendo bien. Yo creo, y ya le ponemos tiempo, límite y forma a Dios. El enojo de Jonás fue así. Pero Jonás, ¿qué dice acá en el 4? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Quedó mal, quedó cargado de dolor. Después de haber ido, dice que parece que había ido un barco, se había escapado, usó la plata para poderse escapar y salirse de la presencia de Dios. Dios le dijo que vaya y que le predique a aquellos lugares. Él se esconde en un barco, lo tienen que tirar del barco, sacarlo, porque si un día él iba perjudicando, inclusive gente, iba mucha gente se estaba perjudicando por un enojo que él tenía. ¿Por qué decimos eso? Porque si él no hubiera estado enojado, no se hubiera escapado. Si él no se hubiera escapado, no hubiera subido al barco. Si él no hubiera subido al barco, no lo hubieran echado. Y si no lo hubieran echado, si él no se hubiera estado ahí, las aguas hubieran estado mansas y aquellos hombres que iban en el barco hubieran seguido bien. Y este hombre hubiera estado bien delante de Dios, haciendo las cosas que tenía que hacer, que era llevar la palabra de Dios y ya está. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sencillamente hablarles a las personas queridas que no te dan importancia, que no sos nadie, que han hecho las cosas mal, y vos decís, todavía le voy a llevar algo para salvación? ¿Será que también harán lo que quieran? Y todavía encima, que yo sé, Señor, que tú eres tan grande y misericordioso, vas a perdonarlo, y todavía tú quieres que yo le lleve palabra de Dios, que me arrime a esas personas. Yo no quiero saber más nada, porque este me las hizo y este me las va a pagar. Y esta persona me hizo tal cosa, y tú conoces las cosas que me ha hecho en la vida, la porquería que ha sido esta persona, las cosas que me han hecho, y tú todavía lo quieres perdonar. Y no solamente eso, sino que me usas a mí. Sí, a ti, a mí y a cualquiera de nosotros nos usa. ¿Para qué? Para que podamos llevar la palabra de salvación a aquellas personas, que los podamos perdonar, que podamos mirarlo como mira Cristo. Es lo que más nos cuesta. Parece que nos gozaríamos más viendo el ojo por ojo y el diente por diente. Oh, Señor, ¿cuánto me cuesta poner la mejilla en aquella persona que me ha hecho tanto daño? ¿Cuánto me cuesta, Señor, arrimarme a alguien, decirle la verdad para que la misericordia tuya llegue en aquellos lugares y se puedan arrepentir y salvarse? ¿A cuánto nos cuesta eso? Si realmente entramos a nuestro ser, a nuestro más profundo de nuestra persona, yo quiero, hermanos, que podamos entender que el Jonás, olvídense que es una persona, el Jonás es algo que tenemos dentro de nosotros, que tenemos que tirarlo para afuera del mar. Y el barco somos nosotros, es todo nuestro ser. ¿Sabe que con ese pensamiento, con ese enojo, con esa ira, con ese deseo de que muchas veces pasen cosas, que las pasan, pero las pasan porque Dios es el que toma el control de muchas veces de lo que hemos hablado, de sus adversidades, de los problemas, de todas las cosas que hemos predicado, que muchas veces Dios nos trae por ciertos problemas, por ciertos dolores y por ciertas cosas? Pero a veces nosotros como que queremos ocupar el lugar de Dios y le decimos, a esto le tiene que pasar algo, a esto le tiene que pasar esto, y todavía encima estamos esperando, porque en vez de estar esperando la bendición, la salvación, el arrepentimiento, estamos esperando tal vez una mala noticia de cosas que les pasan. ¿Y qué decimos? Esto es porque no hiciste las cosas bien. Y parece como que nos goza en cierto modo, aunque nos cause un dolor tremendo en el espíritu, en nuestra alma. Parece que la carne se goza viendo como a otros hermanos o familiares o algo, las cosas no le van bien. ¿Dónde está la Biblia eso? en el hijo pródigo está. Cuando aquel hijo pródigo vino arrepentido a las cosas de Dios y a su padre, el hermano que estaba ahí se enojó. ¿Por qué? Porque hacía fiesta, porque aquel se había arrepentido. Y nosotros haremos fiesta cuando veamos realmente a nuestra gente que nos han hecho cosas, o muchas personas que nos han hecho tanto daño, de verlos arrepentidos. Nos gozaremos más viéndolo arrepentido para el Señor que habiéndole pasado algo para que se satisfaga nuestra carne, de ver el ojo por el ojo. ¿Será, Señor, que estaré realmente dispuesto a poner una mejilla cuando venga aquel y me insulten, me hace problema, y yo ir todavía y abrazarlo y orar por él y llevarle algo para que todavía se salve? ¿Será que podemos llegar a tener esa dimensión? ¿Ha trabajado el Espíritu Santo en nuestra persona lo suficiente como para poder hoy decir: Señor, yo estoy dispuesto hoy a poner la mejilla? ¿De qué me gozaré? No nos mientamos ahí, escarbemos. Cuando vengan aquellas personas que te hicieron tanto daño, que has visto que ha hecho tantas cosas malas, y tú ves que le va horrible, que las cosas se le están haciendo muy difíciles, que la mano de Dios realmente tal vez esté sobre ella y sobre él, ¿te gozas? ¿Cómo te gozarías más viéndolo pasar tal vez por esa puerta arrepentido y viéndolo adorándolo al Señor, o enterándote que realmente se arrepintió y siguió un camino de salvación, o viendo el ojo por ojo y el diente por diente? Ahí está donde nosotros podemos entender de alguna manera quién reina ahí. ¿El mandato que te hizo Dios en llevar la palabra, o el Jonás? ¿Está el Jonás muy vivo aún entre nosotros? ¿Será que también nosotros disparamos, huimos de las cosas que tenemos que hacer para el Señor? ¿Será que nos escondemos dentro de nosotros mismos? No olviden, el Jonás es el problema que tú tienes y el barco es tu vida. ¿Será que reinará el Jonás y se hundirá tu barco, todo tu ser, por no aflojar, por no pensar y decir: Señor, sé que tú eres grande en misericordia, y te pido por mi enemigo, te pido por aquel que me hizo mal, te pido por aquel que me hizo daño? ¿Será que podamos un día como hoy sacar el Jonás de nuestros pensamientos? Está en nosotros y en cada uno. Porque te quedan dos cosas. Acá dice en el 4:2: y oró Jehová a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Dice Jonás: por eso me apresuré a huir a Tarsis, era un lugar, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando en nuestro interior cuando el Jonás ese no se lleva o no se da el gusto de ver el mal en el que te hizo mal? Te dan ganas de morirte, hermano, te dan ganas de no seguir, te dan ganas y de decir: yo sabía, Señor, yo sabía que tú eres tan misericordioso que tal vez si yo voy, si hablo, si le digo las cosas, si me pongo a orar por mis enemigos, si tal vez me pongo a orar por las personas y por todas las personas que me han hecho mal, tal vez tu misericordia, Señor, llegue a ellos, y es lo que yo quiero. ¿O quiero el ojo por ojo, el diente por diente? ¿Qué es lo que reina en nosotros? ¿Qué es lo que hoy nos tenemos que sacar? ¿Será que tendré que tomar ese versículo de Mateo cuando habla y dice: más yo digo, pon la mejilla y sigue adelante? ¿Será, Señor, que yo pueda poner la mejilla en este día, será Señor que pueda hacerlo, o está reinando hoy el Jonás dentro de mi persona. ¿Será que seguiré huyendo? ¿Me seguiré escondiendo? ¿Será que me apesadumbré de tal manera, me viene esa pesadumbre, ese ya ni deseo ni de vivir? ¿Será que para, si tengo que hacer todo lo que tú me dices, si tengo que aguantar todo lo que tú me dices, si tengo que poner la mejilla? En el versículo 4:3 de Jonás dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que quites el Jonás. Te ruego, Señor, que me des entendimiento, que mis pensamientos son carnales, que yo lo que tengo que hacer es lo que tú quieres, ir, predicar y orar por mi enemigo. ¿Será eso o será lo que dice acá? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Será que prefieres morirte antes de hacer las cosas como Dios manda? Porque mejor me es la muerte que la vida. ¿A dónde hemos llegado, hermano? A veces nosotros mismos decimos: ¿sabes una cosa, Señor? Yo no quiero hacer lo que tú me dices. Me voy a tomar un barco y me voy, porque el Jonás es el que reina en mi vida y no Jesús. Tú me dices que ponga la otra mejilla y Jonás se sienta en la punta de una montaña para ver cómo se hunde y se quema todo aquello. Que las paguen, el diente por diente. Ahí me voy a quedar sentado. Tienes dos cosas para elegir hoy: sacas el Jonás, haz lo que baje de la montaña y que vaya y predique y se goce en aquellos, o puedes dejar el Jonás en tu vida y desear morirte. Pero si haces como dice Jesús, y si hago como dice Jesús y retiro ese pensamiento de Jonás, seguramente que mi barco se pueda salvar. ¿Por qué? Porque dice así, en el Jonás 1, Jonás 1:10 dice: y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. ¿Ustedes creen que nosotros no sabemos que tenemos cosas que perdonar? ¿Qué cosas que tenemos que poner en la mejilla? Sí sabemos, lo sabemos. Pero igual siguió escondido Jonás. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué haremos? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. A medida que Jonás va creciendo en nuestra mente, el mar de nuestras vidas, nuestra familia, nuestros días, ya son muy pesados. El mar se empieza a poner bravo. ¿Saben por qué? Porque está reinando en tu mente el Jonás y no las palabras de Jesús. Jonás, que quería ojo por ojo. Y Jesús, ¿qué es lo que quiere? Que pongas la mejilla al enemigo. Y hoy tenemos esta gran lucha. ¿A quién, como decía aquel, soltaremos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién quieres soltar hoy? ¿A quién tienes que sí o sí tirar para el mar? ¿Para qué? Porque dice en el versículo 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Qué clamor haremos a Jehová hoy? Le podremos decir: te rogamos, Dios mío, Jehová, que no quiero morirme con esto, ayúdame a sacar ese pensamiento que tuvo Jonás. Ayúdame a sacar el Jonás de dentro de mí. Aquel que deseó que aquellos se murieran todos o que sucedieran cosas para gozarme y ver que de alguna manera tú estás justificando las cosas que yo he pasado. Pero tu palabra dice que yo tengo que bendecir a mi enemigo y hoy me cuesta. Tu palabra dice, Señor, que yo tengo que orar por aquellos que me ultrajan, por aquellos que me hacen mal, por aquellos que les va mal. Ya bastante con que tengas, con que tengan ellos tu mano sobre ellos. Todavía yo imploro ver eso. Si no, Señor, que hoy te pedimos misericordia, te pido, Señor, principalmente por todo lo que me han hecho el mal, por todas las cosas injustas. Señor, ayúdame a poner la otra mejilla y quita de mi mente ese pensamiento de Jonás. Quítalo, Señor, porque los mares de mi familia, los mares de mi vida se están embraveciendo. Dice que en el versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furia. Hay furias, hay problemas. No tenemos más hoy que hacer una sola cosa que se hizo acá. Nuevamente, tomaron a Jonás. Debemos de tomarlo, debemos de ser valientes y comernos todas las cosas que nos pueden haber hecho y bendecirlos. Es una manera de tomar a Jonás y echarlo al mar, sacarlo fuera de ti. No te olvides, imagínate, ese Jonás es el pensamiento y el barco eres tú, y el entorno tuyo es el mar, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todas las cosas que giran alrededor tuyo es el mar. Pero con ese pensamiento nosotros lo único que podemos lograr, que el mar esté enfurecido, que las cosas no estén bien, que el barco se hunda, que desees morirte y que Jonás triunfe en el ojo por ojo y en el diente por diente. Y estamos en total desobediencia en aquel Señor que vino, nuestro Señor, y dijo: han oído que está escrito en lo viejo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo que el que no ponga la mejilla, el que no tolere, el que no aguante, el que no bendiga, ya no estamos haciendo lo que Dios nos manda. ¿Qué haremos hoy? ¿A quién soltaremos? ¿A Barrabás o a Jesús en nuestro tiempo que nos queda? Así que volvemos de vuelta al enojo de Jonás. Yo me apresuré a huir, dice en el 2, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Saben que después me puse a pensar, él hizo conmigo eso, y contigo también. ¿Acaso nosotros olvidábamos que también necesitábamos ser quemados? ¿Que en un tiempo, estando viviendo como queríamos nosotros, estábamos perdidos en el mismo infierno? Y por la grande misericordia que tuvo Dios con nosotros, porque fue tardo en enojarse con nosotros, y porque se arrepintió de hacernos mal, sino el bien, nosotros hoy estamos aquí. Y ahora nosotros ya no tenemos el mismo deseo que le suceda lo mismo a aquellos que nos hicieron el mal. Este hombre, esperando arriba de la montaña, creció un arbolito y se quedó bajo esa sombra, esperando cómo se iba a quemar todo aquel pueblo. Y aquel pueblo, por la misericordia de Dios, dice que hizo ayunar, hasta los perros se arrepintieron y en ese tiempo fueron salvos. Pero este hombre siguió enojado. Dice que salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad en el 5:4-5, hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se hizo una sombrita para él, para esperar nada más y nada menos que la destrucción de aquellos que le habían hecho el daño. Y preparó Jehová Dios una calabacera, que es un arbolito, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente, ¿por qué? Por la calabacera. Se alegró por aquel arbolito que estaba ahí sentado nada más. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba que la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, y hoy nos dice el Señor esto, tanto te enojas por un arbolito, tanto te enojas por las cosas que te hicieron, ¿no soy yo acaso que estoy en el control de todos tus problemas, de toda tu casa, de todo el mar y de todo? ¿Acaso yo no estoy atento al clamor tuyo? ¿Acaso yo no veo la injusticia que pueda estar sucediendo en el barrio, en la casa, en tu familia? ¿Crees que pueda pasar de alto esas cosas delante de Dios? Y tú te enojas porque el arbolito se te secó. Tú te enojas de repente por una cosa tonta que está pasando en tu casa y no te estás dando cuenta que el mar se empieza a embravecer, que muchos empiezan a pagar por ese pequeño enojo que empieza a venir. ¿Y por qué? Y por no sacar y por no echar ese Jonás al mar. ¡Tíralo! Hoy es el día en cual nosotros, ese Jonás, ese pensamiento, lo debemos de retirar, lo debemos de sacar. Y dijo en el 4:10, tú tuviste tu lástima de la calabacera, de ese arbolito, en el cual no trabajaste, ni tú lo hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Ustedes creen que las personas que le pueden hacer daño y nos hacen daño, no, que tienen un discernimiento limpio y claro, son personas que no tienen un discernimiento de parte de Dios? Que se arregle Dios con ellos, pero no le deseemos el mal. Bendecirlos es nuestro proceder sobre ellos. ¿Cuántas personas te han hecho mal? ¿Cuántas personas realmente tú has llegado a este lugar que tienes broncas y cosas viejas que hayan quedado? De gente que te ha hecho cosas que no te han gustado. Familiares, amigos, hermanos, vecinos, quien sea. Hoy es el día en cual nosotros debemos de ser valientes y echar ese pensamiento y hacer las cosas que Dios nos manda. La carne hoy no está muy contenta. El poner la mejilla es algo que nos cuesta a todos y hay que ser valiente para hacerlo. Muy valiente para hacerlo. Estamos dispuestos hoy, hermanos, por lo menos a pensar y decir, Señor, yo necesito sacar. Hay unos Jonás que en mi mente revolotean muchas veces, en cual yo quiero ver venganza. Yo de alguna manera yo quería ver fuego. Yo de alguna manera, Señor, quería el desquite a algo tú tenías que hacer, porque es injusto lo que están haciendo conmigo. Yo necesito ver esas cosas. ¿Necesitamos ver esas cosas? O tal vez necesitamos poner la mejilla. Hay cosas que nuestra carne en este tiempo no la van a entender, ni está gozosa. Pero no olvidemos nunca, mi hermano, que la carne es contra el espíritu. Por lo consiguiente, hoy es un día muy difícil. Es un día muy difícil para nuestro pensar. ¿Estamos realmente dispuestos? Oremos en este día para que nos ayude Dios a sacar esos pensamientos y empezar a poner la mejilla, aún cuando nos hacen cosas que no nos gustan. ¿Estamos dispuestos, hermano? ¿Estamos dispuestos a soltar el Barrabás, esas cosas, y dejarle rienda suelta a Jesús para que reine en nuestro cuerpo? Hay cosas que en esta tierra no las vamos a ver, pero el premio no está aquí, mi hermano. No hay caso. Hay cosas que vamos a tener que tolerar hasta el fin de nuestros días, y hay cosas que tal vez se puedan arreglar, pero todas comienzan bendiciendo. Son pobres personas que no disciernen, dice acá, una cosa ni la otra. No saben ni la izquierda ni la derecha. No es que no hayan escuchado la palabra, no es que no hayan pasado por todas las cosas, pasaron, sí. Pero hay un problema: no disciernen. Y el que entiende esto teme a Dios. Nosotros, si somos realmente temerosos de Dios, debemos de hacer lo que hicieron estos marinos. Agarraron a Jonás y lo tiraron al mar, y dice la palabra de Dios que el mar se aquietó. Y con eso nos vamos. Jonás 1, versículo 15. Eso que hicieron estos, con él tenemos que hacer nosotros para que el mar se aquiete. Jonás 1:15 lo tomamos en este día, Señor. Por lo menos hablo por mí. Tomaron a Jonás, el pensamiento. Lo echaron al mar, fuera. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Está brava la cosa? Echa a Jonás. ¿El barco se está revoleando? Echa a Jonás. Hay personas alrededor que pueden pagar por los malos movimientos que tú estás haciendo. Por ejemplo, los marinos que estaban acá. Echa a Jonás. Todo termina en echar el pensamiento de Jonás. ¿No tienes ganas de vivir? Echa a Jonás. ¿No estás haciendo las cosas que Dios te manda? Echa a Jonás. ¿Te está costando poner la mejilla? Echa a Jonás. Hoy, Señor, levanto mi mano, Señor, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que me ayudes, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo para mí, pero es necesario sacar al Jonás de mi vida, de mi pensamiento. Me va a costar mucho poner la otra mejilla. Encárgate tú de que las otras personas también pongan su mejilla, pero eso ya no es mi problema. Yo lo que quiero echar de mi persona al mar es a ese pensamiento, a ese Jonás que me va a hacer perder. No quiero morir, quiero vivir en ti, quiero ver tu mover, tu hermosura, y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a perdonar, a soportar, a aguantar, a bendecir a todas las personas, aún aquellas que son pobres personas, que no disciernen la izquierda de la derecha. Le doy gracias a Dios porque nosotros sí estamos, discernimos lo que Cristo quiere. ¿Sabe lo que quiere Cristo? Que pongamos la otra mejilla. Y ahora en adelante veremos hasta dónde nosotros estamos realmente dispuestos a cumplir lo que Dios nos pidió. Amén, Señor. Amén. Retírate. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad, mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantas en señal de rendición. Quiero postrarme ante ti.